salen a jugar. Cinco ratoncitos corren sin parar, dan vueltas y vueltas hasta que se marean y se sientan a cantar. Do, re, mi, sol, la cantan a toda voz. Do, re, mi, sol, la cantan esta canción. Y saltan y corren y juegan a la ronda y se duermen con el sol. Se marean y se sientan a cantar. Do, re, mi, sol, la cantan a toda voz. Do, re, mi, sol, la cantan esta canción. Y saltan y corren y juegan a la ronda y se duermen.